¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos iniciando este subprograma Noche de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Le recordamos los teléfonos de aquí en cabina, el 15207-99, el 15209, para que nos llamen, cuenten sus historias y todas las anécdotas que tienen por ahí, los relatos de San Miguel de Allende, por supuesto. En un momento más, estamos entrando aquí con mi compañero José, estamos esperando a que llegue Saúl, por ahí también nos ha aparecido. Ya llegó aquí mi compañera Mariana, ya nos está encontrando. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí esta noche se me hace muy interesante, no sé, desde la llegada todo ha sido como, pues, a tener una vibra diferente. Esperemos que tengamos un muy buen programa. Claro que sí. Bueno, mira, ya parece que tenemos a alguien en línea, vamos a ver quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Pablo, ¿me escuchas? Sí, bueno. A ver, Pablo, cuéntanos tu historia. A ver, es que no alcanzo a escuchar muy bien. A ver, ¿me escuchas ahí? Más fuerte. ¿Me escuchas? A ver, sí, ya. A ver, cuéntanos, Pablo. Sí, miren, yo les quería contar una historia que me sucedía en la casa de mis abuelos, en la calle de Ánimas. Sí, te escuchamos. Estaba muy pequeño, tenía alrededor de 5 años más o menos, y recuerdo que mis papás se fueron a ver a mi abuela, que estaba mal, estaba en el hospital de Celaya. Sí. Y recuerdo que ese día yo me iba a quedar con mis abuelos ahí en su casa, en el cuarto de arriba. Y cuando fuimos a dormir, mi abuelo se fue conmigo. Y en eso mi abuelo me dijo, no, en más noche, mi abuelo me dijo que iba a ir al baño. Sí. Pero para eso no regresó, se fue a su cuarto, me quedé solo. Y arriba hay un gimnasio, y me recuerdo muy bien que como a los 20 minutos que se fue se empezaron a escuchar cadenas. Sí. Y yo me espanté bastante. Ese día hasta me hice el baño en la cama del susto. Y era todo. Las cadenas, me imagino que fueron golpes fuertes, golpes pesados o simplemente... Sí, bueno. Fue... Sobre las cadenas, ¿cómo las escuchaste? ¿Golpes sencillos pues o...? Parecía como que las estaban arrastrando. ¿Solamente la arrastrando? Sí. ¿Eso hace cuánto sucedió, perdón? ¿Pablo? Sí. ¿Hace cuánto sucedió? Sí, nada más era todo. Ok, muchas gracias, Pablo. Sí, bueno. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Sí, bueno. ¿Me escuchas? Sí. Te decía que muchas gracias por contarnos tu historia. Nada más una, otra cosa. Dime. Estuve escuchando hace 2 años allí en la radio un audio que grabaron de Juan Ramón Sáenz. Sí. De La Mano Peluda, donde estaba un joven que habló que vendía su alma al diablo. El caso de Josué. Josué Velázquez. Ajá. Yo escuché otra parte de ese mismo, bueno, de esta misma radio de La Mano Peluda. Claro. Pero de un joven que se llamaba César Nefrali. Él pertenece a una secta satánica y está muy interesante el audio. Yo espero que la pongan ahí. Y bueno, este muchacho nada más se dedica como que a través de su historia como a infundir su experiencia para prevenir a los jóvenes y a los niños. Claro. De su experiencia dentro de una secta satánica. Sí. Yo espero que la pongan ahí, está muy muy interesante. Claro que sí, de hecho voy a tratar de investigar sobre ello y a ver si puedo conseguir el audio. Muy bien. Pues muchas gracias, Pablo, por contarnos tu historia. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Pues así es, amigos, como continuamos con esta primera llamada aquí en su programa Noche Terror en Tierra de Panteón. Parece que ya tenemos a alguien más en línea, vamos a ver quién nos habla por allá. A ver, tenemos aquí al señor Don Albertano, vamos a ver qué nos dice. Don Albertano, buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo fui el mismo que hablé ayer en la noche. Y hablaba para contarles el relato de lo mismo, ya me enteré de las historias y todo. Sí. Y les hablaba para ver si me van a poder acompañar para acá, para Don Francisco. Mire, mi compañero José todavía no llega. Yo, en lo que llega, o ahorita en lo que me comunico con ellos, pues ya estaríamos comunicándonos con usted. De hecho, aquí ya nos dejó sus datos. Sí. Pues, no sé si tenga alguna historia mientras para contarnos en lo que llega mi compañero Josué, o si ahorita me logro comunicar con él. No. ¿Qué más ha sucedido por sus rumbos, por esos lugares que usted conoce? Pues nada más lo que, bueno, mi papá, ¿verdad? Mi papá ya tiene, él ya tiene como 86 años. Sí. Y él me platica que, pues, allí, no sé si se acuerdan que les dije de una iglesia que estaba para acá, para este rumbo de Don Francisco. Claro. Y él me dice que se llama la Capilla de Charcojondo. Sí. Y entonces, pues dice que ahí hay mucho, también muchas historias, muchos relatos, que pues, que de ahí se proviene todo, ¿verdad? Cuando fue el primer ranchito que iniciaron ahí. Entonces, de ahí pues también me platica que del Chan y todo eso. Y me dice que está muy bueno el verdadero Chan, ahí donde dice que se llama el Arroyo del Carril. Sí. Y dice que está una piedra chiquita y para adentro se va el túnel para adentro. Sí. Pero que nadie puede entrar ahí, que les da mucho miedo entrar ahí. Pero que el agua está muy bonita y está muy muy verdosa y muy bonita. Sí. Y que, pero que nadie puede entrar ahí. Entonces de ahí se viene ese relato de mi papá, pues me platica que de las ánimas, que de los, pues, no sé si ustedes conozcan un poquito de los conquistadores, de la carne. Y sí. Él me platica que por los primeros conquistadores de ahí, pues también que el primer conquistador, pues dice que se llamaba Juan Mental. Ajá. Y Francisco de Arcojondo, y que la capilla se llamaba, es que mi papá me contó la historia y la tengo escrita, pero me gustaría que vinieran y que visitarían acá este lugar para ver si hay algo grande, sólido, ¿cómo se puede decir? Claro, pues mire, como les comentaba hace un momento, nosotros nos estaríamos comunicando con usted por si tenemos el privilegio de acompañarlo una noche. Ajá. Está bien. Bueno, ¿qué tal, don Albertano? Buenas noches, ya estamos por aquí y sí, venimos escuchando. En un momentito, yo creo que mañana nos estaremos comunicando muy temprano por ahí con usted, para avisarle a ver cuándo pudiéramos ir, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y porque, como le decía, pues si no, nos ponemos bien de acuerdo y para el próximo año vamos. Sí, está bien. Ándele. Gracias, gracias por ponerse en contacto. Pues a ver, dígamelos. Ahí para todos los chacalillos de la Allende. Muy bien, saludos para ellos. Para todos los aguilillas, si te están escuchando, que manden un saludo para acá, también para el Tano. Muy bien. Gracias, don Albertano. Buenas noches. Para todos los tapiceros. Ok, muy bien. Ahí para todos los de la calle de las Flores. Muy bien, saludos para todos ellos. Y aquí para todos, para Villas de Guadalupe. Ándele pues. Los que me están escuchando. Ándele pues, saludos para todos ellos. Y bueno, pues por ahí ya tenemos su contacto para después llamarle y por supuesto ponernos bien de acuerdo para esa visita que estaremos haciendo, tal vez, si no es este año, por cuestión del tiempo, pues el próximo nos ponemos bien de acuerdo y nos vamos hasta allá, hasta Don Francisco. Ok, Bueno, pues en este momento vamos a ver si tenemos por ahí alguna otra llamada que atender en este momento. Por supuesto, les digo que tendremos los comentarios de las diferentes salidas que tuvimos, como les veníamos diciendo en la noche de ayer. Y bueno, pues Mariana también seguramente compartirá algunas historias esta noche con nosotros, ¿no? ¿Quieres comenzar con alguna de ellas, Mariana? Sí, bueno, pues como les decía el día de ayer, tenía pues preparada unas historias sobre la Catrina. Ahorita aquí, muy reciente pasó estos días que las calles de San Miguel se llenaron de Catrinas de todos colores y formas. Pues, como muchos ya saben, la Catrina fue creada por Posada. Más tarde, Diego Rivera fue el que le dio el cuerpo con el que ahora la conocemos. Pero más allá de esto, la Catrina ya está llena de historias. Una de las más populares y que me llamó mucho la atención es la historia de la Catrina que se aparece en lo que es afuera del panteón de San Juan de Dios. Mucha gente la ha visto ya la ha visto parada, ya sea en la puerta o rondando por el templo y las calles. Todos la describen como una mujer vestida de negro o a veces de rojo, que trae unas vestiduras muy elegantes y un sombrero que le cubre por completo el rostro. Y también, pues, la otra versión es sobre el Catrín, pero este Catrín más bien lo han visto en lo que es el Ignacio Ramírez y algunas veces en el Insurgentes. También, pues, si alguna de las personas que nos están escuchando tiene alguna historia sobre eso más completa, pues que los invito a que nos llamen. La que yo conozco es sobre dos chicas que venían de un baile de la Plaza Real del Conde hace menos de un año, y este Catrín las vino siguiendo desde lo que es la plaza hasta llegar a su domicilio ahí por el estadio de béisbol. Ellas lo describen como un hombre alto y muy muy delgado, vestido con un frac muy elegante. Entonces, pues, es raro, ¿no? Porque ¿quién a esas horas de la noche anda vestido así? Más pues con esa vestimenta que pues ya no es común que se use. Sí, así es. Bueno, pues ojalá y alguna de las personas que nos está escuchando en este momento, bueno, pues que tenga una historia relacionada con esto de la Catrina o bien el Catrín, bueno, pues nos haga favor de llamarnos y compartir su historia. Fíjate que una de las ocasiones que estuvimos en el panteón, esto fue en el panteón de Guadalupe, recuerdo en esa ocasión sacamos muchísimas fotografías y por parte del guía nos decía: mira, aquí saca una fotografía y tal vez salga algo en ella, ¿no? En uno de los lugares donde nos dice saca la fotografía, que era justo en uno de esos son pirules, ¿no? Muy muy altos, que ustedes han deben de conocer cómo suenan esos pirules con el viento, que es un sonido escalofriante, algo tétrico al pasar por los panteones. Bueno, pues sacamos la fotografía en lo que era uno de estos pirules y pareciera en una de ellas como si detrás del pirul se estuviera asomando una persona como la describes en este momento, ¿no? Una persona masculina, pues, muy elegante. Recuerdo el rostro que se formaba en la fotografía era de una persona con barba larga. Y muy elegante, y como si estuviera volteando hacia nosotros, y fue cuando dijimos: no, pues creo que es hora de irnos. Y pues ya después, platicando la situación, pues sí hablábamos de que era esto, ¿no? El llamado Catrín, ahí en el panteón de Guadalupe. Y bueno, pues les recuerdo los teléfonos, que son el 15207-99 y el 15200009, los teléfonos de aquí de cabina de XSQ Radio San Miguel, para que nos llamen. Están las líneas abiertas para las diferentes historias que quieran compartir con nosotros. Por supuesto, tenemos también algunos saludos. ¿Y qué más tenemos, Luis? De hecho, bueno, tengo una pequeña sorpresa aquí para los radioescuchas. Un grupo de la Universidad de León se organizó para crear una radionovela y me la presentaron, entonces me pidieron que la pasáramos y por supuesto la vamos a pasar el día de hoy. Ok, ahorita en un momentito más estaremos escuchando esta radionovela. ¿Que tiene algún tema en especial? Se llama La Casona, Es, de hecho, está basada en hechos reales sobre aquí San Miguel Allende. Ah, muy bien. Bueno, pues un proyecto muy bien elaborado seguramente y con investigación y todo, ¿no? En un momentito más lo estaremos escuchando, así que estén muy pendientes todos ustedes. Ya tenemos una llamada aquí en línea, nos habla Cirilo. Cirilo, ¿bueno? Buenas noches. Bueno. No, no, pues la neta me dicen el Cirilo del Olimpo. Sí. Nah, y primero quiero mandar un saludo para el Olimpo, ¿no? Y ahí, le quiero mandar un saludo a los Disney de aquí. No, pues sí. ¿Tienes? También, ¿no? Un compa estaba acá en la esquina conmigo. Sí. Pero no sé qué pasó, que se nos apareció una luz blanca, carnal. Y no, ese pedo no sé cómo fuera, pero fue alucinante, todos corrimos. Acá había un gordote, ¿verdad? Y se cayó y no sé qué pedo. Y se espantó. Mira, bueno, creo que están hablando, no sé, ahí con ya algunas palabras algo fuertes. Bueno. No sé si ahorita coméntale eso fuera del aire para ver si nos van a contar su historia bien. Creo que se escuchaba como si estuvieran en fiesta, entonces no nos queremos enfiestar tampoco nosotros, ¿verdad? Estamos aquí algo serios y mucha gente que quiere, por supuesto, compartir sus historias serias con nosotros. Entonces, a ver si ahorita nos comentan eso, si traen su historia lista, preparada. Y si no, por supuesto que les mandamos saludos ahí a la Colonia Olimpo, a todos estos chavos que nos estaban escuchando seguramente a través de la radio. Les mandamos un saludote, los escuchamos que estaban muy contentos. Y pues qué bueno que sigan así y toda la fiesta bien tranquila. Así que saludos para la Colonia Olimpo. No sé si tengamos otra llamada, tenemos otra ya en espera. Muy bien, vamos a dar entrada al señor Jesús. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? Pues bien, también aquí en una noche más de este programa, esperando sus historias. ¿Qué nos va a contar esta noche? Aquí con algo de miedo, ¿verdad? Pues, aunque no lo crea, sí, ¿eh? Mire, pues yo me dedicaba a manejar, o sea, a chofer, ¿verdad? Ajá. Y, pues, por lo tanto, dentro de las actividades que yo tenía, de una empresa era llevar gente en la noche a sus casas, ¿verdad? Entonces, por allá, eso fue en Comonfort. Había un señor que vendía tacos en la noche, toda la noche vendía tacos, y como yo me metía por las Orduña de arriba y Orduña de abajo, en un lado del río Laja, pues hay muchos carrizos, muy muy oscuro, ¿no? Muchos mezquites, y pues muy oscura la noche, ¿no? Entonces sí. El señor que vendía tacos me decía: oiga, don Jesús, ¿nunca lo he espatado para ir a la Llorona? Digo, ¿a poco sí? No, sí, dice, de veras, allí en, ahí por donde usted pasa, espanta a la Llorona, tenga cuidado. Pero dije, no, pues, bueno, pues yo la verdad, digo, ni he pensado ni, y pues la verdad no me da miedo, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues un día en la noche, que estaba lloviendo, yo ya venía de regreso, yo manejaba un microbús. Sí. Y entonces ya venía yo de regreso ya solo, ya había dejado a la gente, y ahí a la altura de San Pedro estaba lloviendo más fuerte todavía. Entonces ya venía yo así ya, pues atento, ¿no? Que estaba lloviendo muy fuerte. Y era todavía cuando la carretera era de un solo sentido, o sea, de ida y vuelta, no como ahora que ya aparece autopista, ¿no? Ajá. Entonces, a esa altura, de repente, dentro del camión, o sea, del autobús, relinchó un caballo. Escuché yo el relincho de un caballo, pero fuerte, muy fuerte. Entonces, ya no pude yo ni pronunciar palabras, decir Dios mío o algo, ¿no? Se me trabaron las quijadas. Me dio mucho miedo. Entonces, pues al día siguiente hubo un accidente ahí en la curva de Arias. donde murieron dos chicas. Entonces yo pienso que por ahí, por esa zona, pues sí existe la Llorona, ¿no? Porque yo considero que eso que yo escuché era el grito de la Llorona. Así lo tomo yo. Y creo que pues esa noche ahí andaba, por ahí haciendo sus maldades, ¿no? Ajá. Y pues ya, yo ya me vine y yo pues dije, no relacionaba yo que fuera eso, ¿no? Pero ya pensando, pues creo que eso fue. Entonces, como nos decía la gente de más allá, que por ahí andaba la cosa mala, ¿no? Ya que él iba al día siguiente, murieron dos chicas por ahí también, muy cerca. Ajá. Y pues esa es mi historia, señor. Oiga, pues muchas gracias. Y entonces usted percibió ahí un como si hubiera relinchado un caballo. Sí, relinchado un caballo. Ajá. Pero dentro del camión. Ajá. Dentro del camión, porque afuera, para que yo escuchara el relinchido de un caballo que anduviera afuera, a esa hora lloviendo, pues no creo, ¿verdad? Y no, estábamos hablando que eran como las 2 de la mañana o algo así. Muy difícil que se escuchara algo así. Sí, adentro, y muy bueno, fuerte. Sí, como nos dice, bueno, pues en el momento se quedó privado del miedo. ¿Del pero miedo? ¿Cómo siguió su camino? Pues ya, más despacio, porque luego estaba lloviendo muy fuerte, y ya la lluvia me dejó más o menos ahí como por el puerto. Ajá. Y de ahí para acá ya fue menos. Pero sí, yo ya venía con mucho miedo, ¿verdad? Y ya ve que en esa carretera se platican muchas historias. Sí, claro. De ahí por el puerto, por el puente del Fraile, que quién sabe qué. Y pues no, son cosas que a veces uno no como que no cree, ¿no? Hasta que le suceden a uno. Claro. Entonces, y después de esto, ¿se entera usted de que hubo un accidente prácticamente en el lugar donde usted escuchó eso, ¿no? Bueno, yo lo vi porque yo iba a diario. Eso fue al día siguiente. O sea, le tocó ver el accidente. ¿Y fue la zona más o menos donde usted escuchó? Sí, a unos, ¿qué le digo? Unos 100 metros, tal vez menos. Pues sí, como bien lo dice usted, tal vez algo andaba rondando por ahí. Por ahí, esa zona. Y luego fue un choque frontal donde murieron dos chicas. Así es. Pues muchas gracias por llamarnos y compartir esto. Y bueno, pues como bien lo dice también, algo que las líneas de Radio San Miguel.